adelantara al inicio, esta defensa sí va a plantear, más allá de los argumentos que ha dado la Fiscalía, la inconstitucionalidad de la prisión perpetua que se está peticionando para el señor Tola, precisamente por esta estandarización que trae el Código Penal, que se encuentra prevista en el artículo 13 y que se vio notoriamente agravada esta situación con la redacción del artículo 14, que impide o que veda la libertad condicional a las personas que han sido, que sean condenadas por este tipo de delitos. Y digo que sí, que vulnera el principio de culpabilidad, porque esta defensa va a seguir sosteniendo que no ha quedado debidamente acreditado que el señor Marcos Tola haya sido el autor del hecho porque se le ha traído a este juicio. Y además porque la pena de prisión perpetua contradice los principios establecidos en la Constitución y en el derecho internacional y de los derechos humanos, que le ha asignado una función a las penas, que esa función es claramente resocializadora, ¿no? Que tiene una función de resocializar al condenado. Y un condenado a prisión perpetua no tiene la posibilidad de ser resocializado. Y esto está en clara contradicción con lo que establece el artículo 18 de la Constitución Nacional, el artículo 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿Por qué lo digo? Porque esta situación de que el penado tiene derecho a la resocialización en un momento determinado puede ser devuelta a la sociedad. Pero si vamos a lo que está establecido tanto en el artículo 13 como en el artículo 14 y de todo lo que allí se y haciendo una mensura que recién a los 35 años estarían posibilidades Tola de ver si va a lograr algunos beneficios, va a pasar toda su vida preso. O sea, ¿qué principio resocializador va a tener? Nada, porque va a ser un anciano cuando esto ocurra. Eso significa que a Tola se lo va a someter a una pena, casi una pena de muerte, ¿no? Y la Constitución dice claramente que las penas no pueden ser ni crueles, ni inhumanas, ni degradantes. Y esta sería una situación. Porque por más grave que haya sido el hecho, los resultados, la naturaleza de este tema, de este delito, eso no puede habilitar a que este hombre pueda terminar su vida en el encierro. Yo entiendo que esta es una pena cruel, inhumana, degradante, la que está solicitando la Fiscalía y la que los señores jueces se encuentran en una situación estandarizada, y esta degradación está, lo digo en los términos que también lo dice la Convención a la que ha adherido la República Argentina en el artículo 75, inciso 22, el artículo 16 de la Convención contra la Tortura y otros tratos y penas crueles, la Convención Americana de los Derechos del Hombre, el artículo 7 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Es decir, que obviamente se transgrede nuestro ordenamiento jurídico con este tipo de pena. Pero volviendo nuevamente a esto de que la pena, que parecería que no hay forma de que no sea una pena perpetua. Para el caso de que los señores jueces no hicieran lugar a esta declaración de inconstitucionalidad que está peticionando esta parte de la prisión perpetua, sí va a solicitar esta parte que los señores jueces establezcan un límite temporal de 20 años para que en ese tiempo se revise si es necesario y útil y conveniente mantener al señor Marcos Tola privado de su libertad. ¿Y en qué me sostengo, en qué fundo esta petición que le estoy pidiendo que los señores jueces determinen un límite temporal? Precisamente en la proscripción que hay de las penas crueles, inhumanas y degradantes, y en la propia filosofía que tiene el artículo 18 de la Constitución Nacional, que veda que la prisión pueda ser empleada como castigo. Pero también el Estatuto de Roma, que fue aprobado por la República Argentina, que admite reducciones de pena en aquellos delitos que son graves, concebidos contra la humanidad, que una vez transcurrido las dos terceras partes de su duración, los admite. Y en este caso, ¿cómo no se va a poder admitir en un delito que es que no tiene las dimensiones de aquello? No estamos hablando de genocidio. Y eso es lo que esta defensa está solicitando. Los argumentos en función de establecer este límite temporal han sido dados ya en un fallo de la Cámara de Apelaciones y Garantía en lo Penal de San Nicolás en la causa 26.709 en Restipe, también el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, Sala 2, en la causa 4.897 de fecha 17 del 5 del 2001. Es decir, que dentro de 20 años otro juez pueda verificar cuál ha sido el desempeño del señor Tola privado de la libertad y si esa privación de la libertad lo es suficiente a los fines constitucionales de la pena y si se encuentra en condiciones de reintegrarse al medio libre. Esa es mi alegato.